Buen día, buen miércoles. Todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Hoy recordamos a los santos mártires rioplatenses, Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo. Con toda cordialidad saludo entonces a los que se llaman Roque, Alfonso o Juan. Hoy es el día de la construcción, hoy 17 de noviembre. Entonces vayan mis saludos cordiales a todos los que hacen lo posible por el arte de construir en todos los niveles, sabiendo que la construcción moviliza mucha mano de obra no especializada. Roguemos para que todos tengan trabajo. Bueno, al menos todos los que quieren trabajar, que son la mayoría. Lamentablemente hay también muchos que dicen, a mí me gusta el trabajo, me gusta, pero me aguanto. Y que quede claro que no dije que lo dice un santiagueño, ¿eh? Bueno, que a ellos Dios les dé el don de disfrutar del trabajo, digo a ellos, a los perezosos, a los que no quieren trabajar, que les dé el don de disfrutar del trabajo y que encuentren un trabajo que les guste. Aquí tengo un texto muy lindo de René Trocero en Pensar y Vivir en Libertad. Tiene que ver con la fidelidad que vale para todos, también para la gente joven. A ver si escuchamos un ratito. Si no eres fiel a ti mismo, tampoco serás fiel a los demás. No eres fiel por el hecho de repetir tu pasado, sino respondes si respondes a las exigencias de un futuro. Dios es fiel no porque es siempre igual, sino porque ama y su amor te sorprende cada día con algo nuevo, porque el amor es creador. Si quieres ser fiel hasta la muerte, debe estar dispuesto a cambiar durante toda tu vida. Las piedras son fieles a sí mismas y permanecen siempre iguales. El hombre es fiel a sí mismo solo cuando es capaz de crecer cambiando todos los días. Para ser fiel necesitas memoria y perseverancia porque tienes un pasado conocido, pero necesitas también imaginación y coraje porque tienes un futuro desconocido. Cuando no eres fiel a tu palabra, dejas de respetarte a ti mismo. ¿Lo charlamos en familia? Hasta mañana. Thank you.